el descubrimiento de una nueva partícula. El fin del comunismo. Fenómenos extrasensoriales extraordinarios. Niños sabios. Filosofías de profundo entendimiento. El fin del hambre y la miseria. Y mucho más. Todo esto sucederá siempre y cuando todo el planeta tome conciencia de su realidad, de su entorno y de sí mismo. 576. ¿Cómo se encontrará el símbolo de las seis puntas en el año 2014? Las seis puntas se encontrarán exactamente donde les corresponde. El agua, 2, Oriente. El fuego, 3, América del Norte. El aire, 4, América del Sur. El éter, 5, Polo Sur. El helio, 6, Polo Norte. El elemento tierra no entrará en la presente alineación, porque aún le falta mucho en el desarrollo y elevación de sus energías pensamientos. La célula tierra es muy joven, no tiene la madurez necesaria, sus elementos se encuentran en estado atrasado. Los densificados que se encuentran atrapados en la tierra no han sido liberados todavía, por eso no pueden participar de la alineación. El elemento tierra se integrará en el próximo alineamiento. Son tres elementos de combustión calorífica y dos elementos de combustión alciática. Formarán el número 5, que se volteará y se encajará con el número 6, que es la dimensión perfecta, nosotros, y al encajarse los dos números formarán el número 8, que significa infinito. Ustedes preguntaron por qué nosotros no los ayudábamos haciendo un nuevo disco solar y respondimos que ya no era necesario. Vamos a explicar por qué. Juntando estos tres elementos, formaremos otra vez el triángulo que los ayudará muchísimo en los próximos 10 años. América del Sur contiene en su elemento aire un conocimiento que se esparcirá sobre todo el planeta Tierra. Este conocimiento será ayudado por el elemento fuego y por el elemento agua. El aire será la brisa del agua, y esta calmará la sed del fuego. El conocimiento será el 4, y los números 3 y 2 se alimentarán de él. El triángulo que se formará de la unión de elementos y de números traerá consigo la activación energética mental del planeta Tierra. 577. Estos números y elementos tienen que ver con nuestro signo zodiacal. Tienen que ver, y también con el ascendente de cada uno de ellos. Así como el planeta está regido por los elementos y números, los seres humanos también son regidos por ellos. El todo se perfecciona a través de la numeración y de la calidad de su existencia. 578. ¿Cuál es el signo zodiacal del planeta Tierra? Su signo zodiacal es Virgo. Sexto signo del zodiaco. Símbolo de colecta, trabajo, destreza manual. Con Virgo estamos en el final del ciclo anual del elemento Tierra. Mercurio es el planeta.